estamos con nuevas. Muy nuevas buenas viejas, noches. Nuevas viejas. ¿Nuevos viejos? Viejas nuevas. Muy buenas noches. ¿Programa número? 196 era. 196 de frecuencia metálica. Ahí está. Muy ¿con bien. Qué abrimos, Normita, hoy el abrimos programa? Abrimos con una banda de Santa Fe. De Villa Constitución. De Villa Constitución. Muy bien, estudió Walter. Y se llama Acatras. Acratas. Ahí está. Acratas. Ahí está. Perdón, lo dije bien, Acratas. No es Alcatraz como sí, la cárcel. Sí, sí. ¿No? El tema se llama No te persigas. No te persigas, Jorge. Exacto. No, lo que menos hago es perseguirme yo a esta altura. Estos chicos se comunicaron con Frecuencia Metalera. Rodrigo, el guitarrista. Mostrándonos su material y, bueno, como siempre decimos acá, nosotros nos gusta difundir todo lo nuevo, todo lo que va saliendo, y más si son bandas del interior que se comunican. Sí. Así que, bueno, todo siempre dentro del metal, ¿no? Aunque en algún momento hemos pasado un poco de rock también, que... Sí. No, tal vez no se vuelva a repetir, pero no. Bueno, todo puede ser. Les comento algo que la verdad que de cómo viene de la parte de la banda. Nos habían mandado antes de que nos enfermemos y todo eso. Pedí disculpas de que no le había atendido. Sí. Busco qué semana de mierda que pasamos. La verdad que sí. Buscó el logo, hizo un pequeño flyer en cuestión de segundos que iba a estar sonando acá en Frecuencia Metalera. Así que agradecida totalmente enormemente a Rodrigo y a la banda Acratas. Acratas. Acratas. Los acentos. Ya cuando le hagamos una nota, porque próximamente le vamos a hacer una nota. Mirá, Walter sacó su cuaderno. Próximamente le vamos a hacer una nota. Bueno, próximamente. Saben que tenemos una agenda con mes y medio, dos meses de demora. Este fin de semana... Después vamos a hablar del fin sí, de después, semana. Sí, después... No, pero yo quiero decir una cosa sola que me pasó. A ver. Dos veces me pasó. Y pasa habitualmente. Primero se acercó un señor, un tipo de cuarentón, largo. Vos estabas al lado mío. Yo a vos te conozco. ¿De dónde te conozco? Yo a vos te tengo visto en algún lado. Y vos sos un tipo muy conocido porque viene todo el mundo y te saluda. Bueno, y posta, pasaron como 5 o 6 y me saludaron, ¿no? Sí. Y le digo, nosotros tenemos un programa que se llama Frecuencia Metalera con mi compañero, acá está Walter. Él le digo, vos estabas al lado mío. Lo ignoraste. Yo sí, soy así. Y bueno, no. Y el tipo... Estaba hablando con otra gente. De ahí, yo los escucho, bla, bla, bla. Reconocimiento al programa. Después, un poco más adelante, se acercaron... Un chico y dos chicas, vos también estabas al lado mío. Y Normita, la única que estaba laburando era Normita. Yo siempre en otra. Y no. Que, dicho sea, paso, claro, mamá, iban a hacer notas. Ustedes. Cada vez mejores fotos sacás, ¿eh? Hay que sacarse el sombrero, hay que contratarte. Ya está. Hoy estaba viendo los comentarios y me emocioné. Es que están muy buenas. Bueno, y se acercaron tres chicos. Señor Frecuencia Metalera, me dice. Nosotros lo vimos en tal lado, ustedes, qué lindo, cómo labura. Postean todo, la verdad, loco. Y fueron todos elogios. Hoy me mandaron, una de las chicas me mandó me mandó unas cuantas fotos. De ese día, de allá del Furia. Del Furia. Ah, del Furia. Hay mucha gente del Furia. Todos con la remerita estaban. Y bueno, hoy hice un pequeño reel y la subí agradeciéndole a Cecilia. La verdad, también fue un mimo decir, loco, bueno, tan mal no estamos haciendo las cosas acá en Frecuencia Metalera, ¿no? ¿No? Yo estaba meta a trabajar y vos meta a sacarte foto. Ahí está. Muy abrazado con listo. Dos chicas. Ahí está. Listo. Calentito por eso pacho. Te manda. La por tóxica. Eso te manda. Tóxica. Por eso te manda. Andá para allá. Así que bueno, nada, eso quería decir. Ah, bueno, y volviendo atrás a los amigos de Acratas, ya vamos a hablar bien. Y él nos va a explicar bien cómo se pronuncia. Y además Normita va a ser la gran Normita, ¿no? Ah, claro, sí. Obvio. ¿Viste? Obvio. Así que bueno, pero sí, no, nada, escúchenlo, que... búsquenos en las redes, síganlo, ya más adelante vamos a tener más información de ellos. Y bueno, hoy tenemos un día bastante, una noche. En algún momento le hacemos una nota telefónica. Sí, telefónica, sí, ya la estamos haciendo. Sí, son de Santa Fe, así que... Que se vengan, sino que no, el bondi. No los vamos a hacer venir hasta acá. Bueno, fin de semana largo se viene. No sé, a ver, fíjese si es ese ver, o no. No. Hola, hola. Ay, ahí está. Ahora sí me escucho. Bueno, muy bien. No los vamos a hacer de venir desde allá, hacer un acústico acá, pobres chicos. Ya, ah, viste, pide, ya, no es solamente que venga. Bueno, ahora ya. Si vamos a pedir, vamos a pedir en grande. Vamos a probar, vamos a arrancar. Hoy tenemos una agenda, decía, muy cargada. Tenemos dos notas telefónicas y una nota presencial con una sorpresa al final. Así que bueno, vamos a probar. La aprobación, vamos a hacer la aprobación. Sí, vamos a hacer, exactamente, vamos a hacer la aprobación del llamado. Déjame un segundo. Llamado internacional, ¿no? Llamado internacional. Estamos llamando. Yo pensé que íbamos a llamar a Brasil. No, pero más lejos todavía. ¿Le parece que mientras que usted está intentando llamar, yo digo las repetidoras? ¿Cómo no? Bueno, genial. Lo tengo anotado. Obvio. Bueno. Latidos del metal todos los días durante las 24 horas. De Montre Radio, sábados, 12 horas. Metal Argentum, miércoles, 18 horas. FM Ser Metal, domingos, 12 horas. Roque Arte Radio, sábados... Estoy llamando, Bueno. No sé si está llamando, pero estoy llamando. 6 de la mañana. Sí. Y los jueves a las 18 horas. ¿Quién se conectó? A ver. Muy bien. Hola. Hola. Hola. Ah, el cable. Hola, Susana. Hola, hola, hola, hola. Estamos llamando. Hola. Dame un segundo. ¿Qué pasó? No sé. No, no, no. ¿Qué pasó? El cable. ¡Esa! ¡Vamos todavía! ¿Esa música sale del teléfono? Sí. No sé por qué puse música. Yo no tengo música acá. Ahí está, sí puse. Bueno, pará. No, me parece que tengo problemas con el cable, ¿eh? Sonamos entonces. Las telefónicas. No sé, vamos a probar. A ver. Estaba haciendo una retransmisión. Acá, el... Señor Juárez. Ahí. Otra vez. Vamos, música. No, pero esa es noche. A ver. Se te conecta el... Aló. Ahí está. ¿Me escuchás? Hola. Hola, hola. Bueno. Hello. Ahí está, parece. A ver, hablar, Peri. Hola. Hola, ahí, ahora sí, ahora te estamos escuchando. ¿Vos nos escuchás? Aló, aló, aló. Hola, hola, hola, hola, hola, hola. ¿Escuchás? Aló. Parece que no. Bueno, no te escucho. No escucha. Bueno, pará. No escucha. Bueno. Hola. La coña. Vamos a probar con... Directamente hacia el cable. No, no están dando el cable. Mirá, se solió el cosito y no hace contacto el cable. Ahora lo vamos a revisar. A ver. Sin conexión. Sí, estoy llamando, pero... Pero no, está llamando sin el cablecito. Puede ser también. Hola. ¿Ahí nos escuchás ahora? Sí, ahora sí. Perfecto. Muy buenas noches. Preséntese, por favor, para la audiencia de Frecuencia Metalera. Nombre, banda, nacionalidad, equipo de fútbol favorito. Bueno, buenas noches primeramente a todos que están... escuchando, y yo soy Peri Rodríguez de la banda Guepardo de Brasil, y un gustazo nuevamente estar ahí en el programa con ustedes, y estoy un poquito lejos, pero espero que me escuchen. Sí, andás por el gran país del norte, ¿no? Contanos un poquito qué te llevó para allá. Vino a promocionar la banda, también a hablar con productores de acá, que seguramente vamos a venir a tocar acá, no sé si este año aún o el año que viene, porque depende de una serie de cosas, pero bueno, estoy aquí tratando de promocionar la banda y hacer lo que puedo para llevar adelante las cosas. ¿Y cómo está en Brasil actualmente el tema de fechas y demás? Bueno, ahora recién me están llamando para festivales y voy a terminar la banda de Holanda, Cobra Spell. Sí. Que estaba la chica que estaba en Crypta, es esta banda. Otros conciertos más en San Pablo, en el estado donde vivo también, me invitaron para algunas cosas. Las cosas están empezando a suceder para la banda, porque después de la pandemia se cerraron muchos bares, muchos locales que se hacían conciertos, y ahora parece que por lo menos las cosas están volviendo a la normalidad, por suerte. Y con respecto a Argentina, ¿cuándo están, tienen planes, tienen ideas? Bueno, estoy tratando con, la verdad, con dos personas de ahí. Una que me llamó y me dejó muy, muy contento, que es Horacio, no sé si conocéis, que es productor de ahí. Sí. Con Javier también. Estoy viendo que podemos hacer y tal. Pero quiero tocar no solamente un final de semana, quiero hacer una mini tour, mini gira de dos finales de semana consecutivos. Y ahí sí puedo llevar bastante gente a vernos, a conocer la banda. Eso sería buenísimo. Tocar no solamente por Buenos Aires, pero Gran Buenos Aires y el interior. En el interior también. Y bueno, sí. Y ahí en Estados Unidos decís que recién el año que viene tienen planes para tocar. Y después, en cuanto a Europa, ¿ponele también tienen proyecciones? Para el año que viene también, porque eso tiene que ser planeado con mucho adelanto, esas cosas todas, porque es todo caro, sale caro para nosotros, aún más para nosotros que vivimos ahí en Latinoamérica. Es muy desvalorada la moneda, entonces uno tiene que juntar plata para eso, porque obviamente en los conciertos no se gana mucho, y claro que con las ventas de remeras, de discos, esas cosas de merchandising, se busca un poco, pero no tanto, ¿no? Entonces, también tenemos uno de esos trabajos, y no vivo solamente de la música, no se puede. Claro, pero bueno, sí, seguramente vamos a tener que... Decía que es muy similar a como es acá en Argentina, en realidad, para la mayoría de los músicos de metal, ¿no? Sí, por suerte en Brasil, siempre digo, yo siempre cuento esa anécdota, por suerte en Brasil yo puedo cobrar un presupuesto de plata, un caché cerrado, y me pagan, por lo menos eso, en Brasil me pagan, me voy, si no alcanza los gastos. Pero está, por lo menos podemos tocar, volver a la casa y la mujer no nos golpea. No, violencia de género. Eso, ojo, eso está bueno, volver a casa y que tu mujer no te garrotee, ya es un gran qué, ¿eh? No se puede creer. Sí, estas cosas no se pueden decir acá. Sin ni siquiera un mango. Y mi mujer me pega, seguro. Un hombre. Qué mala mujer. Hay que llevar la plata a la casa, si claro, no se entra. Norma, fíjate, anota eso. Ya tomó nota y ya me está mirando cruzado. Ya tomó la nota. Gracias. ¿Algún consejito más que me quieras dar? Bueno, no es para tanto. Bueno. Contanos, después de lo último del 2023, ¿están trabajando en material nuevo de la banda o se están dedicando a como estás ahora, no, tratando de conseguir fechas en distintos países y demás? Yo tengo algunos temas ya para el nuevo disco, pero estoy tratando de conseguir tocar más, para mencionar este que recién salió, claro, hace algunos meses. Y una banda como la nuestra y una banda underground no puede sacar un disco al año, porque claro, es mucho, es demasiado. La gente no le absorbe. Seguro. Entonces, creo que entraré en el estudio el año que viene, enero, febrero, no sé, o hasta marzo, y ahí grabo de una, así. Ese disco se llevó un mes para grabarlo entero. muy rápido y ya tengo sello acá también. Estoy tratando de todo eso para que tengamos más difusión en el mundo entero, no solamente en Brasil y en Latinoamérica. Las redes sociales, para que la gente los ubique, ¿dónde está subida su música? Contanos un poco. En YouTube tenemos el canal oficial, que es Guepardo con doble P. Sí. Y Instagram también, Guepardo doble P. Y Facebook la misma cosa. Guepardo oficial es en Facebook también, doble P. Ahí se puede ver, se puede mirar muchas cosas. Lo que estamos haciendo, las fechas, los videos, hay un montón de videos de la banda en vivo y videoclip también. Y está buenísimo. Para mí, muy, muy agradecido a la gente que nos está siguiendo cada vez más, que está conociendo la banda. Estoy muy contento, la verdad. Contanos un poquito para que sepan los que están escuchando y que por ahí no conocen a la banda, ¿cómo está conformada la banda? De las personas. Claro. Hoy en día estoy con Thiago, que sigue en la banda, ya es el segundo disco que grabó, Thiago Gutiérrez, el cantante, y Diego Pereira en la batería, que aconsejo a la gente que escuche el último disco, que ese pibe la rompe, la batería es un animal, y yo estoy en la guitarra, y el bajista. Tenemos bajistas así contratados porque no por el momento no queremos bajista fijo. Ah, traen sesionistas. Sí, sesionistas y ahí tocan en vivo, se van. Claro que son amigos. Ya hemos tocado ahora algunos conciertos con uno, está bien, pero no se puede todo a la vez porque tiene sus compromisos también. Es músico profesional. Igual está bien, así. Está perfecto. Así que, bueno. Menos gente. Sí, menos gente para renegar, ¿no? Para bodear. Ya. Así que, bueno, Peri, ya sabes, lo que necesites de nosotros, siempre estamos acá. Vos tenés mi número ahí agendado, así que cualquier cosa me mandás un mensaje y hablamos. Si tenés que difundir algún tema, si querés que te pasemos alguna canción que están por sacar en las redes o si algún video. Si tenés fechas en Argentina. Contá con nosotros para todo, como siempre. Sí, va a salir así que voy a grabar el disco, el video, discúlpame, de un tema más que es del tema título, Power Airlines. Vamos a grabar, hacer el video y después más el segundo también, video, y ahí voy a cerrar el disco, ya está, y vamos para otro momento, otro disco. Y quería solamente decir al pueblo de Argentina que voy a conmemorar porque el boludo que estaba en la presidencia, Bolsonaro, se va a la cárcel, seguramente ahora. 48 horas para que se vaya a la cárcel. Y después le sigue el de acá. Y después, capaz que Milei. Sí. Totalmente. Estaría bueno, los dos de la mano. Cuando andes... No hay lugar para ese tipo de gente. No hay más Latinoamérica. Me quedé con eso de que dijiste que tenés ganas de hacer una mini gira para salir a tocar el disco. Bueno, si en esa mini gira pasa por Argentina, estaría por Buenos Aires. Claro. Estaría bueno de que digas, chicos, ¿podemos ir a hacer un acústico? ¿Qué te parece? Ella invita a todas las bandas a hacer un acústico. Que te vengas de Brasil con una guitarra al hombro a hacer un acústico y después te vuelvas a dormir a tu casa. ¿Quieres? No. A ver, va a ser... O sea, tienes pensado hacer una mini gira. Pero le pega a la mujer. Vos tenés que pensar... Y que la traiga también. Tomamos mate. No, está todo tranqui, estoy jugando. No, claro. Sería bueno, sí, me voy donde me invitan, me voy. Voy con el cantante y hacemos un acústico, sí, sin problema ninguno. Bueno, te comprometemos. Vamos a estar esperando, esperemos, así también nos conocemos, querido. 1,000,000 de gracias por Muchas tu tiempo. Gracias. Un millón de gracias por tu tiempo. Vuelvo a decirte, las puertas de Frecuencia están abiertas para vos siempre que lo necesites. Y nada, un abrazo desde acá, desde Buenos Aires. Y nos vamos a cerrar la nota escuchando qué, señor operador. Digo una cosa más. A ver. Saludo a la compañera. Ay, que era todo chiste. Por las dudas. ¿Qué escuchamos? ¿Tiene por ahí? Sí, sí. Ahí vamos a escuchar. Another Rebel Down. Y bueno, vamos a cerrar con una canción que se llama... Para que miro porque no... Another Rebel Down. Muchas gracias y la mejor para la banda, ¿ok? Y para Brasil también. Para ustedes también, muchas gracias. Bueno, gracias, abrazo. Muchísimas gracias. Abrazo. A la cárcel, chao. Milei y Bolsonaro, los dos. Los dos. Ahí está. Enzo sí, también. Seguro. ¿Cómo están? Mi nombre es Javi Bianchi y este es el segmento exclusivo de ATM con información del rock y del metal nacional e internacional. Rápidamente, agradecer al señor Guillermo Amié por su invitación a la exposición de autos del día domingo y felicitar a la gente del Festival Nunca Más y agradecer por las excelentes atenciones recibidas el día domingo. Te cuento rápidamente, muy rápidamente. El viernes 29, Tren Loco y Deadmire se presentan en el City Bar a partir de las 20 horas a beneficio del bajista de Bodegón, que lamentablemente sufrió un accidente muy grave y necesita de la colaboración de todos. Las entradas salen tan solo 3.000 pesos. También el día 29 en Picarrock estamos festejando, el 29 y el 30, el cumpleaños de Mario Pérez de Picarrock. A partir de las 20 horas trataremos de asistir. Si se molestan hasta el muro de Javier Bianchi, se van a dar cuenta que están realizando una rifa solidaria a beneficio de nuestro querido amigo Horacio Costas. Están sorteando un huevo de Pascua gigante, muy económico, 1.000 pesitos, el número 1.500 pesos, los dos números en el muro. De quienes habla toda la data, demos una mano, miren que sortea ahora dentro de muy, muy poquito. Muchísimas gracias. Te cuento y me cuentan y te cuento de vuelta que Box Day y Orcas están... ¿Cómo anda Orcas, che? Tocaron Orcas, tocó el viernes, tocó el sábado, tocó el domingo. Mamita, ¿eh? ¿Cómo andan este muchacho? ¿Cómo andan estos pibes? En fin. Le decía, Box Day y Orcas, el 7 de... abril se están presentando en el Parque Don Orione a beneficio a partir de las 12 horas. Les cuento también, confirmadas ya las primeras bandas el 12 de abril en Rivera de la querida República de la Boca o La Barría, 818, la gente de Dios y de Berazategui, Neurogusano, la gente de Gru. Mamita querida, no se pierdan el segmento de la semana que viene, que ya tenemos toda la información. Impresionante la grilla de bandas, las entradas ya están a la venta, tan solo 3.000 pesos. ¿Qué más tengo por acá? Bueno, ustedes ya saben, viene el Beto San Barbide el 5 de abril en Rosario, el 6 en Capital, el 7 en Córdoba y el 8 en Va de Nuevo. El 6, lógicamente, en el Teatrito. Queremos saludar a nuestro amigo Peri, que es corresponsal de ATM, que en estos momentos está en Estados Unidos, más precisamente en la ciudad de New York. Ahí se encuentra porque ha arribado con material de no solamente de las bandas, sino de las bandas de ATM, lógicamente, sino también con material del el programa. Habrá novedades con ATM en Estados Unidos y no se sabe. Señores, ven, atento. 25 de abril, jueves, Here Music Club, Álvarez Thomas, 1078. 19 horas puntual, las acreditaciones de prensa comienzan hoy, una vez que termina este programa, hasta el día 20 de abril o hasta que se agoten los cupos. Conferencia de prensa premium organizada por ATM, con logística de ATM, conducción de ATM y, reiteramos, acreditaciones exclusivamente al 11 23 15 9204 a partir de ahora. Conferencia de prensa premium, presentación del libro de Osvaldo Daniel Civile. No hay más nada que agregar. Tengan todos ustedes una excelente noche. ¿Escucharon bien? Presentación del libro más esperado y tardío del heavy metal, Osvaldo Civile, A Tu Memoria. Ya me puedo empezar a despedir tranquilo después de todos estos años. Tenés tu libro, mi hermano, y vas a tener la conferencia de prensa que te mereces. Buenas noches, muchísimas gracias, de nada. ¿Ya volvimos? ¿Sabés qué? Sí. Habíamos tenido un mensaje. Tempranito que no lo vimos. Dice, saludos para la gente de Acratas. De parte del Pata. Pasen bueno. El tema, no te persigas, muy buena la radio. Y pasamos no, ese no, tema. Justo es el tema que pasamos. Sí. Así que bueno, siguiendo con la modalidad de hoy de la llamación. De la llamación, vamamos a tratar de hablar bien. Ahora, vamos a ver si podemos... La llamación. Probamos el cable, aparentemente lo reparamos. ¿Se acuerdan esa propaganda? No rin, rin, rin, rin. Te escuché muy despacito, ¿qué dijiste? Que no puede ser que le esté ganando un cable. Es que somos como River, pecho frío. Somos frío como River, entonces... Ah, me hiciste una brujería. Me hiciste una brujería, guacho. Te lo desenchufa sí, del otro. Cuando vos llamás, te lo desenchufa. Para mí, ¿qué está haciendo, qué sí. está haciendo en sodades? Mirá, mirá. En sodades. Que me falta un cuarto de diente no quiere decir que no tenga poderes. Maldito, no. Claro, maldito, no, maldito. Mira. Maldito. Para, bueno, vamos a probar. Vamos a ver si se escucha. Probate. Hola. Buenas. Este, a ver. Ya apreté la llamación. ¿Y con quién vamos a hablar? Con Lucas Garay Basualdo. ¿De qué banda? De Volver al Origen. Lo conectaste, ¿no? Ahí va. Sí. ¿Hola? No, está llamando. Ahí está, ahí está. Ahí está llamando. No, pero está llamando. Ahí está la, se escucha. Llamación. Y sí, de llamar va a llamar. Jorge, Jorge. Hola, Lucas, Lucas. Sí, ¿me recibís bien? Sí, ¿y vos me recibís bien a mí? QSL, QSL. Espectacular. QSL. Muy buenas noches. Preséntese, señor, por favor, para nuestra distinguidísima audiencia. Bueno, Lucas Garay Basualdo, mi nombre, guitarrista y miembro fundador, si querés darle un poco más de pompa, de Volver al Origen. Buah. Volver al Origen, banda que está formada, aparte de vos, por... Aarón Briglia, en la voz líder... Leandro Lombardini en batería, Sergio Stangaferro en bajo y la flamante incorporación, más hace un año que es una flamante incorporación, pero Tomás Miranda flamante en flamante de un año, guitarra. Claro, ahí está. Hace un año que viene flameando. ¿Cómo andan las cosas en la banda? ¿Vienen tocando seguido en estos días? ¿Arrancaron con todo el año? Mirá, estamos pero re contentos porque... tenemos un año recargado de cosas para bien, ¿no? Comenzamos en el San Miguel XLR Club el pasado 9 de marzo, invitados por la gente de Tren Loco, nos invitó a participar con ellos de una fecha que ellos produjeron. Luego el sábado 16, lo mismo, la gente de Bracas nos invitó a cerrar una fecha que ellos también se encargaron de producir. Y... nos invitaron una vez más al Marquí de Scalabrini Ortiz, Alejandro Galeano. Sí. Alguna letra le estoy pifiando. Quédate tranquilo que yo le pifeo todas. Bien, Alejandro nos convocó para cerrar una fecha súper linda junto a Imperio. S390, nacido argentino y entre sobra, ahí en el Marquí, que es un escenario súper lindo, y sería nuestra primera fecha en Capital en el año. Y es la primera vez que nos sucede como banda, porque tenemos una banda joven. Sí. O sea, somos muchachos semi-veteranos o veteranos algunos, y la banda tiene apenas 3 años, ¿no? Claro, la banda es joven. Escúchame, esta fecha del Marquí, ¿cuándo es? ¿Es ahora? ¿Ahora muy pronto? ¿El próximo fin de semana? Sí. ¿El siguiente? Sábado 6 de abril, sí. A partir de las 20 horas, Marquí Session Live, Scalabrini Ortiz, 670. ¿Y después de eso, se van o antes, se van a Córdoba? Nos vamos a Córdoba el sábado 20, junto a la gente de Renacer, que ellos también están estrenando nueva formación. Sí. Y allá vamos a tocar en Lima 2, se llama la sala multiespacio, junto a Primitive, una banda de cordobesa, y Misil de Trash o algo así. ¿Es la primera vez que salen de la ciudad, de acá de Buenos Aires, para ir al interior o ya fueron antes? Sí, con Volver al Origen es la primera vez que salimos de Buenos Aires o Gran Buenos Aires, el AMBA, ¿no? Es nuestra primera fecha en el extranjero. ¿Y cómo la República de Córdoba. Sí. ¿Y cómo se están preparando para salir al extranjero, como dices tú? Mirá, nosotros laburamos al 100% cada vez que hay que laburar. No somos una banda que está el 100% del tiempo ensayando. En cuanto al vivo, cuando ya tenemos ahí una zanahoria en el horizonte, una fecha puesta en el calendario, 3 o 4 semanas antes, no mucho más, ahí nos vamos a ensayar. Tenemos ensayos largos de 3 o 4 horas, los domingos por la mañana, que es el día que más fresco estamos, y ahí preparamos el show en vivo. Y la mayoría del tiempo la labura cada uno en su casa con su instrumento, pero estamos preparando contenido permanentemente para las redes sociales. Hoy todo pasa por ahí, sí. Todo pasa por las redes. Entonces, la forma en la que vos te comunicás en las redes es la forma en la que vas a captar interesados, que a lo mejor después se transforman en seguidores, ¿viste? Y esos seguidores después te van a seguir al vivo y se van a transformar o van a devenir en público. Y entonces es un laburito súper de hormiga, ¿no? Exacto. Totalmente. Aparte de laburar para las redes, ¿también están preparando algún material? ¿Tienen idea? ¿O también piensan sacar, cuando saquen un material así, y sacarlo también únicamente en formato digital? Mira, nosotros el pasado 7 de octubre de 2023 hicimos la presentación de nuestro primer álbum, A las Raíces, sí, en La Trastienda, en un mítico escenario de ahí de San Telmo. De esa noche pudimos filmar y grabar el audio de todo el show. Entonces, estamos preparando una suerte de disco en vivo, si se quiere, para subirlo a YouTube, compartirlo a través de las redes, un poco subrayando el material de nuestro primer disco, que terminó de salir el año pasado, a mitad de año. Sí. Un disco que fuimos sacándolo en lanzamientos de EPs, ¿no? Primero una canción, luego otra, luego salieron 3 canciones juntas y luego 4. Entonces, todo este año va a ser de promoción de ese primer álbum, apoyado por este material audiovisual que te contaba de La Trastienda. A su vez, mientras este material termina de editarse y de mezclarse, que ya tenemos la mitad aproximadamente, vamos componiendo material nuevo para el año que viene, sacar nuestro segundo disco, que todavía no tenemos definido si va a ser también lanzado por partes, a través de EPs, a través de videoclips, o si va a salir todo de un saque, porque hoy la gente consume música de un modo diferente, ¿viste? Claro, no es como antes, que estás esperando el disco, te sentás y te escuchás este disco. Hoy de hecho la mayoría de las bandas optan por ese sistema, ¿no? De sacar hoy un EP, un video lyric con un tema nuevo, mañana otro, y así hasta que arman un disco completo. Sí, porque antes vos tenías noticias de tu banda favorita una vez cada tanto. O sea, en la radio, en las FMs del palo, te pasaban algún que otro tema, hasta que llegó ahí a final de los 90, a principios del 2000, la revista Epopeye y la Madhouse, que a lo mejor te ponían al tanto del presente de la banda, pero no tenías un contacto ni siquiera lejano. Hoy, a través de las redes sociales, sabés qué desayunó el bajista de Creator. Claro. Y qué compró en el súper el baterista de Sepultura. ¿Entendés? Entonces, hoy es mucho más cercano el contacto. Entonces, vos antes esperabas con ansias el disco, porque a lo mejor hacía 2-3 años que los tipos no sacaban material. En cambio, ahora, al estar en un contacto cotidiano con tu artista favorito, sea del palo del rock, del metal u otro, ¿no? Sí, de lo que sea. Es mucho más sencillo el contacto, y la gente a lo mejor no se banca escucharse un disco entero. Y se lo vas dando en cuenta gotas, lo mantenés un poco más cautivo y expectante. Cambiaron un poquito la regla del juego y me parece que está bueno de esta manera, porque incluso vos podés ir tanteando y haciendo incluso que la gente hasta participe de algunas cosas, ¿no? Sí. Dan buen uso a su nombre, Volver al Origen. Bueno, sí, Volver al Origen puede significar muchas cosas y cada quien lo puede hacer propio, ¿no? En su momento, cuando le pusimos a la banda Volver al Origen, estábamos Demian Planicic, otro músico fundador, Aaron Briglia y yo, pensando en posibles nombres para la banda. Y una de las cosas que teníamos en común en ese momento, un sentimiento muy en común, era que al formar esta banda, los tres sentíamos una pulsión de hacer música como cuando éramos jóvenes, niños, adolescentes, que había un deseo de hacer música en aquel entonces muy genuino y hasta inocente, ¿no? Sí. Que durante nuestras, o parte de nuestras carreras, se había perdido un poco eso, propio de los esquemas y las dinámicas de laburo que uno va teniendo en diferentes bandas, ¿no? Y acá, como empezábamos de cero, hay, en ese sentido, y en otros también, nos vimos muy... representados con ese nombre, digamos, ¿no? Totalmente, sí, sí. Contanos, para el que todavía no... bueno, de músicos y demás saben de qué banda viene cada uno y demás, ¿no? Sí. El tema de redes sociales, ¿hay merchandising de la banda? ¿Hay algo que se pueda conseguir o está todo nada más que en las redes para escuchar? Mira, por el momento, bueno, tenemos merchandising diseñado, es cuestión de que terminemos de subirlo, ¿no? Fuimos laburando como... por etapas y por partes. Como al ser una banda nueva, creemos nosotros y sentimos que logramos en poco tiempo posicionarnos en un lugar interesante en la escena. ¿Sí? Entonces, no quisimos salir de entrada con remeras, con mochilas y con toda esa parte, por una cuestión de a quién se la vendés. Sí. Claro. Entonces, exacto. Y es, hoy día, cualquier cosa que hagas para la banda implica tiempo y dinero. Y vivimos en Argentina, ya todos sabemos cuál es la situación actual del país. Entonces, sí, nosotros decidimos optimizar el tiempo y el dinero en función de lo que es inmediato necesariamente, ¿no? O necesariamente inmediato. A ver, tenemos que sacar material audiovisual. Bueno, vamos a grabar, a mezclar y masterizar con el mejor tipo que encontremos y que podamos, y lo mismo para hacer el material en cuanto a video y lyrics. Entonces, las energías las pusimos ahí, al 100%. A medida que fuimos utilizando esa estrategia, obviamente, prueba y error, ¿no? Las veces totalmente. No nos fue tan bien con alguna idea que tuvimos, barajamos, dimos de vuelta, y hoy en día creo que nos está yendo muy bien, siendo una banda joven, ¿no? Una banda que este es el tercer año de vida al público. Es el cuarto año de vida puertas para adentro. Entonces, claro, creemos que recién ahora es el momento de largar quizás el merchandising, porque también notamos que empezó a pedirlo la gente. Claro, ahí como que ya se hicieron más conocidos dentro del ambiente y la gente quiere ver justamente el la vivo, remera, el la remera, tener la remera, tener un disco, tener un póster, ¿no? Eso es inevitable. Exacto. Nosotros creemos, a ver, así lo charlamos hace poquito con también un referente de la escena. Si bien la banda desde el principio logró meterse en medio de otras, es como que la gente ahora está empezando a adoptarla, ¿viste? Claro. Está empezando a responder, a venir mucha más gente a los shows, están interactuando mucho más con la banda, porque también, ¿cuántas bandas nuevas salen todo el tiempo y logran sostenerse en el transcurso del tiempo? Sí, sí. ¿Viste? Entonces, pareciera ser como que la gente dijo, bueno, loco, esto vienen en serio y se quedan. Ok, listo, compro. Claro, no, porque aparte ven cómo laburan, ¿no? Ven que el empeño que le ponen, la calidad de músicos que son, y es lógico, al final lo terminás conquistando al público. Y después de estas dos fechas que tienen ahora en abril, ¿qué más se viene como con respecto a fechas, no? Con respecto a fechas, déjame ver el calendario y te digo que te puedo contar. Mirá, después de Córdoba, el 20... tenemos confirmado en junio Zona Sur Zadar. Sí. y teníamos ganas de hacer en mayo algo en zona oeste. Ah. Algo que no habíamos hecho también con la banda era ir por zonas. Zona claro. Sur, zona oeste, zona norte. Bueno, zona norte ya arrancamos con XLR hace dos sábados. Zona oeste estuvimos en Ramos, que nos fue muy bien en las dos fechas. Había al menos al momento de tocar nosotros, estaba la sala llena. Y la gente nos recibió muy muy cálidamente. Y eso nos da empuje, ¿viste? Para bueno, decir, che, todo lo que venís sembrando estos años, empezás a cosecharlo. Totalmente. Sí, nosotros estuvimos con Norma en la fecha de XLR y la verdad que sí, que hubo una muy buena convocatoria y aparte dieron un muy buen show, ¿no? Sí, ahí cuando se corrió el telón y vimos todas las cabecitas y bueno, hay un momento en el cual termina la primera canción, silencio, y decís, ¿se viene el aplauso o se viene un silencio? Claro, o el silencio. Viste, un momento que es un segundo interminable. Y una vez que aplauden, claro, y una vez que aplauden te sentís, claro. Sí, y te das cuenta cuando es el aplauso genuino de que gustó y cuando es el aplauso de compromiso. Claro, totalmente. Te das re cuenta, ¿viste? Y bueno, fue un aplauso genuino y nos puso contentísimos. Acá siempre nosotros decimos lo mismo, ¿no? Ahora Norma se fue porque creo que están llegando los invitados de hoy de en vivo. Los comprometemos a la próxima nota que vengan acá, al piso. No sé cómo están los martes ustedes en este horario entre las 20 y las 22. Mirá, para hacer la presencial. En lo que a mí respecta, yo recién termino un ensayo. Recién. Claro. No un ensayo de la banda, yo tengo otro proyecto aparte. Sí. Y recién colgué la guitarra ahí, disequé las cuerdas, qué sé yo. Llegó el mensaje de Jorge, pim pum. Porque aparte con esta banda también estoy laburando mucho. Entonces puntualmente hoy martes se me complicaba correr el ensayo. Pero si lo diagramamos con tiempito, podemos ir e incluso si da ahí el espacio y... Sí. Bueno, él lo dijo, ¿eh? Sí, sí que hay espacio. Hay espacio para una guitarra y una bella y dulce voz. Claro. Siempre y vos, espacio bueno, hay. Y la traes a la loca de Biglia para que acá, ¿eh? Así que la verdad que nos gustaría mucho eso. Sería un honor para nosotros realmente. La bestia rubia. Ahí está. Así que bueno, Lucas, un millón de gracias por tu tiempo. Ya sabés, como lo hablamos el otro día, lo que necesites de nosotros, podés contar con eso. Y bueno, nada, ¿algo más que nos quieras contar antes de que cerremos la nota? Mira, quería, esto que me decís vos, algo que necesites de nosotros. Quiero agradecerles, más que manguearles algo, ¿no? Porque no solamente en nombre de mi banda en este caso, sino en nombre de todas las bandas, que pasamos por ahí, pasamos por tu espacio, el espacio de ustedes que nos están brindando. Ustedes están haciendo algo que es enorme, que es la de difundir, ayudar en la difusión y que se conozca nuestra música, ¿no? Nuestro trabajo como músicos está completo cuando alguien nos escucha, en su casa, en un auricular, en un vivo, lo que sea. Así que esto que están haciendo ustedes es enorme y no puedo menos que agradecerlo muchísimo e incentivarlos a que sigan ahí porque son una pieza fundamental en este eslabón, en la cadena. La vas a hacer llorar a Norma. La hiciste llorar a Norma. Norma se emociona. Ella, viste, pero va. La verdad bueno, que agradecemos tus palabras. La verdad que sí. Son emocionantes. La verdad que escuchar, o sea, escuchar de una banda de músicos tan, la verdad que tan grandes y que nos digan, o cualquier otra banda, que nos digan algo así, es emocionante. O sea, como dijiste vos, empezamos a hacer un trabajo de hormiga y parece que lo estamos haciendo bien. Es que Norma, así como yo le pongo amor a hacer el flyer para mí, entonces, nada, estamos en la misma todos. ¿Viste? Totalmente. Y creo que ustedes nos ayudan más a nosotros que lo que nosotros les podemos llegar a ver, se trata de compartir, ¿no? Yo creo que nos complementamos. Sí, totalmente. Así que no puedo menos que agradecerles en nombre mío y de todos los músicos que hemos pasado por allí. Un millón de gracias. Y bueno, cuando quieran tengan ya, material. Ya le dijo, ya lo hablamos. Él solo se propuso a venir acá. Ay, buenísimo. A hacer una cosa. Así que bueno, y vamos a cerrar la nota escuchando para que miro, porque no sé dónde lo tengo anotado. El barco. Wow. Ahí está. Sí, qué lindo. Así que bueno, un millón de gracias, querido, y un gran abrazo. Gracias por tus palabras y arreglamos eso para después que... Más adelante. Que claro, después que pase mitad de año por ahí, capaz, cuando se acomoden las cosas. ¿Eh? Dale. Gracias, gente. Un abrazo. Un abrazo. Vamos a escuchar entonces Volver al Origen. Sí, señor. Amparo Bar, ciudad rockera de Bursaco. Cerveza tirada. Shows en vivo. Una experiencia en el sur de la ciudad. Tragos. Comidas. Patio cervecero. El Amparo Bar. Pellegrini 788. Ciudad rockera de Bursaco. LED Rock. Fábricas de remeras de rock. Diseños exclusivos para eventos y publicidad en general. LED Rock, teléfono 11 58 28 78 42. Instagram Led Rock. Mail raul-ledrock@hotmail.com. Hola hermanos, ¿cómo están? Yo soy Fred Barros, guitarrista de Armitheron de Brasil. Estoy acá para invitar a todos para conocer nuestra banda, que estaremos haciendo una gira por Argentina. Nuestras fechas son día 5 de abril en Amparo Bar, día 6 en Roxy Live y día 7 no Vadi, en Morón. Espero ver a todos vos por lá. Estamos juntos, vale. Hola a todos, mi nombre es Dani Palieres. Los quería invitar el domingo 24 de marzo, 19:30 horas, en Avenida Lope de Vega 250. Es entrada gratis y va a estar tocando Palieres. Gracias Frecuencia Metalera, gracias Norma, Walter, Jorge, gracias a mixtopradio.com.ar, de todo corazón, Frecuencia Metalera, son lo más, síganlos, y nos estamos viendo el domingo 24 de marzo, 19:30 horas, en Avenida Lope de Vega 250. Acuérdense de que la entrada es libre y gratuita. Puntual, por favor, los esperamos. Prepárate para una noche de pura destrucción auditiva. El 24 de mayo, Encuentro Club, una presencia de ruptura, te convertirá en el epicentro del thrash metal, con una combinación explosiva que te dejará sin aliento. Presentamos a las leyendas del thrash metal, la poderosa banda Serpento, lista para arrasar con todo a su paso, con décadas de experiencia y un repertorio que te dejará sin aliento. No te pierdas este espectáculo épico. Consigue tus entradas anticipadas ahora y al mismo alias de Ruptura.trash. Asegura tu lugar en esta noche legendaria. Soy parte del caos, soy parte de la historia del thrash metal. Creaciones de accesorios en cadena y cuero. Caderines, pulseras, arneses, liguero, cara huelca. Ese es el Instagram y el teléfono es 11-65-13-9102. Todo a medida. Hoy estamos estrenando, apurando, estrenando apurando. En este 2024 estamos estrenando al señor Sopaz, operador de vuelta. Trajo el frío del sur. No trajo ni cubito. No trajo un vino de la Tierra del Fuego. Yo quería un pingüino de mascota y tampoco me trajo. ¿No trajiste un vino de Tierra del Fuego? No. ¿Qué? ¿No trajiste un vino? ¿No hay viñedos en Tierra del Fuego? No. Un pedazo de ¿qué, fuego no hay de tierra? Alfajores, no hay chocolate. ¿Sí? ¿Eh? ¿Y trajiste? ¿Me pediste? Sí. Pero no te tenemos que pedir. ¿Un pedazo de fuego de tierra? ¿Tampoco? Sí. No. ¿Turba? ¿Qué turba? ¿De Tierra del Fuego? ¿Turba? No, hay que explicarle el chiste. Pero bueno, no importa. No, lo entendí, bueno, mira, vamos mentira. Vamos a ver cómo sigue esto. Ya tenemos a los invitados que nos están acá en la gatera esperando. Bueno, y saludos para Stu y Cristian, porque yo les cuento que Norma no quiere leer los mensajes. Así no. Entonces, les mando saludos de acá. Les paso a contar que Walter me escribió. Y no es de un carajo. Y me escribió en mi libreta. Y me hacía señal, léelo. Y yo le tuve que escribir, no entiendo la letra. Entre que no ve, no entiende la letra. No. ¿Pero no, qué no, era no. para Xtulis accesorios? Claro. ¿Qué pasa que no nos están promocionando más? No quiere pagar. Nos abandonó, ¿eh? Nos abandonó Tunix Accesorios. Pero bueno, igual le mandamos saludos, o sea, igual los queremos. Y a Cristian, sí. Igual los queremos. Pero antes de pasar con los amigos de Oscura Obsesión. A la nota en vivo de hoy. Sí. Vamos a hablar un poquito de lo que fue el domingo, el Nunca Más, el Festival Nunca Más. Sí. Usted llegó primero, Walter, empiece. Bueno, yo estuve ahí. Habré llegado 3:30 de la tarde, más o menos por ahí. Y la verdad que no solamente por la gente que estaba en Plaza de Mayo, sino porque esto fue en el Congreso, que es aparte, y agresivamente ya estaba tocando los chicos que venían de Santa Fe. Y la verdad que había... estábamos ahí, ¿no? Me parecía que había mucha gente que estaba dispersa, estaba más lejos del escenario, que por ahí parecía que otros años hubo más gente. Pero hubo mucha gente. Yo me crucé con mucha otra gente de bandas que no tocaron y fueron. Que eso es lo que siempre decimos, que hay que estar apoyando. Sobre todo en una fecha como la que fue. Le agradecemos también a Alejandra Barrere, que nos hizo una nota. Sí, nos hizo una nota. A vos, a Gonzalo de Metal Argentum. Y a vos. Que yo le dije... A las caras bellas de la radiofonía metalera. Dos fines de semana seguidos salió Gonzalo. Ahora no dejan salir más hasta no. fin de año. Hasta, no sé. Mira, yo para hacerla corta, ¿no? Yo tengo dos cosas para decir respecto al festival. Una, muy buena. La verdad, la organización trató de estar en todo, siendo un evento al aire libre, sin ningún tipo de control policial ni nada. Las cosas salieron dentro de todo bastante bien. El sonido, muy bueno. Las luces, muy buenas. Las bandas, la verdad, se portaron. Sí. Cada uno respetó su tiempo. Como festival espectacular. Lo negativo. La poca colaboración de la gente con respecto a lo que se pedía para concurrir al lugar, que era un alimento no perecedero. Loco, la plaza estaba llena en un momento. Y vos veías a toda la gente, o al 80% de la gente, o con una lata o con un vaso en la mano. Pero de ese 80%, ni el 10%... Llevó fideo. Llevó mercadería. Sí. Ni el 10%. Y de hecho, a la vuelta había un chino, loco. Si cuando te ibas a comprar una birra, comprate una bolsa de harina o comprate un paquete de fideo, loco. Sí, porque te lo decían cada rato. En la zona tenés varios chinos, tenés Díaz sobre Rivadavia, tenés sobre Irigoyen y... mismo trayecto. Montevideo tenés también. Claro, iban a comprar escabio y voy a entrar. Y después, otra cosa. Pero esto es un poco más complicado, porque había un grupito, grupito que en el pogo estaban para golpear. Directamente iban a golpear. Un viejito punk que me dio un par de veces ganas de ir y pegarle, te juro. Pero digo, no puedo. Es que estaba... Usted no estaba... Cuando yo estuve temprano ahí con las primeras bandas, que la gente estaba llegando todavía, no estaba tan lleno como después cuando cayó la noche, y bardeaba sentado en el fondo, los heavy no poguean, decía. Claro, bueno, yo tenía... Pero ¿sabes si lo que pasa? Si vos lo hubieses escuchado... Pero ¿sabes qué pasa? Que hubo gente que estaban con él, que se dedicaron a robar. Ah, bueno. Entonces generaban quilombo para que vos te distraigas y te metían... Claro. Hubo varios conocidos que... Se quedaron sin celular, otros sin... A mí, de hecho, en un momento, se me pararon dos pibas al lado y me empujaban, ¿viste? Y yo me fui con... Y de golpe me toco el bolsillo de la del pantalón, el bolsillo abajo. Sí. Me habían abierto el bolsillo donde... Estaba con llave... Con llave candado, Estaba con el botón abrochado. Precinto, con estaba número. Con yo tengo los bolsillos siempre del cargo con el botón abrochado, siempre. Sí. Estaba el botón desabrochado ya. Y cuando las miro a las minas, me miraron, se hicieron la burla y se tomaron el palo. Lo estaban tocando. Estaban tanteando. Por eso se iba al pogo. Claro. Bueno, quiero decir algo. Estuve conversando con varias personas de lo que fue la concurrencia y muchos coincidieron en esto. En que este año hubo un escenario terrible, un sonido terrible, que esta movida, si bien este año fue como un poquito más especial, y lo voy a dejar ahí, no lo voy a ampliar, se sentía la unión de venir a encontrarse con amigos, a venir y a encontrarse con sus pares, a venir y disfrutar Estando o no estando enfrente del escenario, pero estando ahí compartiendo. Lo malo que vi es lo que decías vos, Jorge, del tema de que la verdad estamos en un momento muy crítico y si tenemos para comprar una lata de cerveza, tenemos para comprar un paquete de arroz. Hay muchas inundaciones, hay muchos chicos, muchas familias, lamentablemente, que perdieron muchas cosas, y estaría bueno que en esos comedores que van muchas familias que están perdiendo y que están muy mal. Y el tema de la limpieza. O sea, no podemos seguir siendo, que nos sigan mirando como estos metaleros son todos mugrientos. A uno, parada yo entrando cerca del escenario, sentado en uno de los bancos, revolvió una lata cerca de mi pie. La pateé y le dije, flaco, se te cayó. O sea, ya te miro con miedo. Ella agarró, sí, y con el piecito la corrió. Y le dije, tenés tacho. Entonces, estaría bueno de que si esta agrupación se mueve por el metal, se mueve por la pasión que tenemos todos, mínimo como público, cuidemos un poco, porque después hay que devolver la plaza. Entonces, empecemos a crearnos mejor imagen. Dejémonos de ser el sucio, el vago, que siempre nos han mirado así. Yo quiero ser sucio y vago. No, vos te bañas. Pero bueno. Igual había un reciclador que andaba en el medio del pogo, varios, juntando lata en la bolsa. Niños, bueno, niños. El resumen es muy bueno. Es muy bueno, esperemos que el año que viene se vuelva a hacer, esperemos que la gente tome conciencia. Lo bueno es que, pese a todo, demostramos que podemos estar, más allá de la mugre que dejamos, más allá de algún que otro punga que hay en cualquier lado, vos te vas al Teatro de Flores y te roban dentro del teatro. Entonces, sí, más allá de eso, y con seguridad y todo, ¿no? Más allá de eso, demostramos que podemos estar en un evento masivo, sin ningún policía rompiendo las pelotas alrededor, y que nos vamos a ir todos tranquilitos a casa. Así que bueno, nada. Es verdad eso, porque terminó y todos se fueron re tranquilos. Excepto ese que estaba tirado ahí abajo del banco, que estaba partido en ocho. Bueno, pobrecito, tenía sueño. Bueno, y pasando a lo que sigue, don Walterio, sí. ¿Con quién estamos? A ver, ahí, preséntense, estamos en vivo en twitch.tv/mixtaperadiar. Así como suena, y vamos a estar también a través de qué? Del Instagram. De Frecuencia Metalera. De ¿cómo es? El Instagram ya está activo. Frecuencia-Metalera Oficial. En Instagram nos buscan ahí. Como Frecuencia. Ponen Frecuencia Metalera y salimos nosotros. Lo más mejor es Frecuencia Metalera que hay en el mundo mundial. Y acá estamos con gente amiga que se vino preparada como. Que nos sorprendió. Como Norman López quiere siempre. Claro, esto. A mí me parece que Max y ellos dos. Primero, preséntense. Sí, Max, vos primero. Bueno, buenas noches, gracias. Estoy escuchando atentamente lo que fue el domingo. Arrímese al micrófono ahí. Ahí está. No, como no, me dijeron que estaba ahí. Bueno, el resumen, uno también, ¿no?, aprende estas cosas. Escuchaba al Ruso Berea una pequeña reseña esto del metalero. La escuché, la vi, hoy anduvo dando vuelta en todas las redes. Bueno, lo vi creo que ayer también a la mañana. Y ese mensaje que te deja del tipo discriminativo, o sea, que te dice, vos mirás ahí y mirás a un abogado, no, pobre, porque tampoco voy a sentenciar, pero vos mirás al metalero y ¿por qué tiene que ser el de pelo largo, el quilombero, el de los tatuajes? Yo soy docente, soy director, soy vicedirector, y el pibe cuando me mira a mí no me mira como tatuaje, tú no me mira como lo que soy yo. El metalero lo lleva en el corazón o lleva lo que lleva, pero lo lleva porque lo siente. Ahora, sí, obviamente, como decís vos, y punga ahí en todos lados. Claro. Vas a ver a Ricky Martin y te meten. Cachivache ahí en todos lados. Te voy a decir algo. Yo bendije mi fiada a Luján, viste que siempre cuando compras un auto, vas a llevar la llave. Mientras levantaba la llave, me afanó la billetera. Y ese fue un monaguillo, te voy a decir. Estaban afuera porque el tipo era una cosa muy grande. Pero no lo digo en broma, en serio. Yo levantaba a mi hijo así mientras alguien de atrás me estaba sacando la billetera. Sí, tuve que ir a una cuadra y media a la policía, hacer el descargo y toda la bola. Y la verdad que es eso. Entonces a veces vos decís, no es el entorno, la gente, lo que sea, es algunos. Y no, esto que decía el ruso Beria, que te miraban como diciendo, viste, tu hijo es medio rarito, ¿no? Que tiene pelo largo. Ahora soy pelado, pero en su momento tenía pelo largo. Pero viste, debe andar la falopa porque tiene tatuajes. Y esas cosas del sentenciar... El estigma de la imagen, ¿no? Del metalero. Y digo que cada vez eso se está demostrando que con cultura musical, porque aparte de todo el género, hay atrás una forma de vida, ¿no? Que es la música, es la cultura que uno lleva y lo expresa mediante la música. Entonces, creo que va en eso, que esto de sentenciar está cada vez más alejado a la realidad. Puede haber como dos o tres, siempre desubicados, pero yo estoy súper feliz de ver que esto, que la reseña se queden con algo positivo que fue, porque la verdad que, bueno, nada, eso quiere decir que las cosas se van por buen camino. Igual, infiltrados hay en todos lados. En todos lados. No, yo no creo que sea la gente que va a ver el evento y demás, sino que son gente infiltrada, que se va a ver gente... El que va a ver chorro, gente... que va a falar. Es eso. Así que bueno, pero John Mack, baterista, y bueno, algunas voces también de la banda. ¿De qué banda? Porque la Oscura Obsesión Hard Rock. Acá, acérquese al micrófono, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, soy Eddie, cantante de Oscura Obsesión, y bueno, estamos acá ahora. ¿No sale? ¿Lo escuchás? Sí, está saliendo. Sí. ¿Sí? ¿Ahí sí? Sí, sale bien. Sale bien. Ahí está. Pero sí, se escucha. Bueno, perfecto. ¿Y quién más está acá? Yo soy Pepe Yesari, guitarrista de Oscura Obsesión. Muy bien, excelente. ¿En qué anda la banda actualmente? ¿Qué nos pueden contar? ¿Qué se viene? ¿Qué están haciendo? Primero, un año hermoso de haber arrancado en el Metalum. Tuvimos la suerte de que... gente como Tomás se ha tomado en cuenta la banda, Emiliano también, Obregón. Y además de todo eso, arrancar con un show ya, ¿no? Exponiéndonos a gente nueva que por ahí en vivo nunca nos había escuchado. Y eso potenció, además de que presentar la formación que estamos ahora muy contentos. La verdad que esto motiva cuando tenés una formación estable que responde a poder grabar. Entonces, digamos, arrancamos ya muy embalados y bueno, con proyectos así a tocar y obviamente a grabar el segundo disco, porque ya la gente como que medio que quiere conocer cosas nuevas, ¿no? La gente ya después del segundo año te empieza a decir, ¿y? Contanos un poco cómo empieza la banda, en qué año empieza, un poco la biografía de la banda para los... Ustedes es la primera vez que están en Frecuencia Metalera, entonces por ahí nuestros oyentes, para que conozcan un poco de las raíces, de la historia, Esto, la locura, como que, siempre eran unas par de canciones que tenía yo guardada, compuesta en el año de los 90 y pico, 2000, canciones de situaciones que fueron pasando, y las cuando fui tenías como pelo. Cuando tenía pelo. Y bueno, fueron pasando y me las contaban y qué sé yo, y una vez yo la escribí. Entonces siempre estaba eso, ¿no? Che, como el baterista. Y sí, me gustaba escribir, me gustaba que nadie me cree, pero aparte soy tenor, entonces como que cantaba. Y cuando cantaba yo agarraba y escribía lo que quería sonar. Entonces lo empecé a buscar en música, con una guitarra criolla, obviamente tipo canción, ¿no? Así eclesial, porque no tenía mucha noción de guitarra, entonces yo tocaba rasgueando, nada más. Y un día, bueno, lo presenté a un proyecto, de canciones, estuvo en su momento Norberto Rodríguez, estuvo Trombini, estuvo un montón, bueno, músicos que estado querían y le gustaba la banda, entonces bueno, dijimos, bueno, armemos algo. Javier Retamoso, ¿no? También estuvo Javi, que le había pasado ya todo para que a ver si le gustaba. Después entró Ale Graf, en su momento fue el que grabó las primeras canciones. Después se venció Humberto Anselli, o sea, todos los que eran que yo decía, che, ¿te animás a grabar? Che, dámelo. Y yo no lo podía creer porque, claro, de alguna forma compartíamos. Yo toqué en Esotérica, una banda que después llamó Templarios, que pasó parte de Tractor, que como todo esto que te nombro, viste, gente de Bertoncelli, por ahí... Una mezcla. El Brujo. De, claro. Entonces era como varias bandas que se fueron armando, entonces de ahí dije, bueno, este. Y así llegué a Michael Troy, tecladista que vino a tocar acá en la Argentina, y yo fui parte de ese... Él tocaba el piano, que es el tecladista de Malmsteen y de Ozzy Osbourne, dentro de lo que es el ambiente, digamos, del heavy. Internacional, después tocamos, claro. Claro. Y bueno, y así fuimos como metiendo material. Después, bueno, de Acero grabó Fuera Fernando. De Control Fernando Ricciarduli. Y bueno, Cristian Mercioli grababa también una canción que el solo de la guitarra y la parte de la guitarra la hace Julián Barrett. Entonces es como que es un disco que dije, pero esto no puede quedar acá guardado. Entonces ponerle un nombre. Y dije, bueno, tantos años guardado en la oscuridad, pues se salió Oscura. Y la obsesión de sacarlo, ¿no? Decir, bueno, esto estuvo guardado, bueno, sacarlo. Y ahí fuimos. Y ahí fuimos con el disco a patear trasera, como decía, a rutear. Y la historia de cada canción tiene un significado y que parte de dejar de atrás mucho de lo cotidiano, esto de venir. Yo salir a las corridas ahora de la escuela para llegar acá y, no, bueno, decir, bueno, basta, quiero un rato para mí. Entonces agarrar, poner primera y salir a la ruta. Porque habla de un personaje, no habla, claro, de una chica, de un hombre, de un camión, de una moto. Está, ¿no?, todo concatenado, es como una historia todo, sí, concatenado. Sí. Y eso va haciendo que cada parte del disco tenga diferentes encuentros, paradas, se encuentra con gente, en un momento da un show. Obviamente la portada, que es una moto que va con, insisto, no es porque sea una moto, sino que nosotros, sí, vamos... Sí, digamos, el logo de la banda. Claro. Y que es la ruta. Entonces, simbolizarlo como músico era como si poner un camión atrás con un traveling van era un enrollo. Entonces dije, bueno, simbolicémoslo con una moto y el tipo atrás colgado con una guitarra. Entonces él frena en ciertos lugares a presentarse, por eso habla de las luces del show, vengo a presentar acá con mis compañeros las bandas, como también se encuentra con una dama. Pero bueno, no dice una dama, puede decir un hombre, o sea, es un personaje. Entonces cuenta historias y diferentes paradas haciendo un recorrido que ahora en el Obsesión 2 la idea es eso, ¿no? que vuelva. Es la vuelta y tal vez lo inesperado es otro viaje o volver a la rutina, ¿no? De acá, de lo que es Buenos Aires y de contar experiencias de acá también. Por ahí ahora, en lugar de ser más cuestiones de ruta del exterior, es un poco más introspectivo, más, sí, claro, cómo nos desenvolvemos en lo que es la gran ciudad, ¿no? Exactamente, sí. Exactamente. Y bueno, Quemando Asfalto habla de, dentro de lo que es la vuelta, una situación fuerte, de que nos me lo contaron también, es una historia real, y le dimos la vuelta como para decir, bueno, que sea algo que sea, sin decir mucho, es algo más bien medio trágico, pero sin decir, ¿no? O sea, claro, que es trágico, ¿no? Pero es una situación de un regreso, de una situación clave de que a partir de ahí el tipo dice, bueno, basta. O el tipo, cambiemos el sentido. Bueno, vamos a hacer una cosa, porque tenemos alguna otra, pero lo tenemos ahí preparado ya. Así que, ¿con qué nos van a regalar primero? A ver. ¿Con qué arrancamos? ¿Qué es el año? Vamos a hacer un pedacito para no hacer nada. Bueno, como que es extraño de una noche. Un pedacito de extraño. No soy quien para negarte la verdad, ni te pido que te quedes. Quiero ser en el camino. Esta ronda es por mi cuenta, corazón. Nos espera un poco más. Esta noche es para un whisky y olvidar. No preguntes, por favor. Hoy seremos un refugio entre el dolor, pues no tengo nada más. Las razones esta vez no importarán. Voy a amarte como nadie más te amó. Esta vez voy a ser el dueño de tu cuerpo y marcharé. Tú también, mis años de una noche. Esta vez vas a ser la dueña de mi mente y te irás. Yo también, mis años de una noche. noche de dolor. Muchas gracias. Extraños de una noche. Extraños de una noche, sí, sí. Habla también eso, ¿no? De que el personaje conoce a alguien para el especial, pero el dolor ese de tener que no poder, tal vez, porque la situación no lo amerita y no lo permite, de tomar algo serio, claro, frente a esa persona, a ambos, ¿no? O sea, y es esa noche... Y después veremos. Claro. Porque él tiene el objetivo de seguir. Claro. Sí. El tipo no, o sea, ahí. Tipo la tipa. No, no. No. Claro. Dice, yo vine acá y aparecí y me voy. Bueno, ya. Vamos a volver un poquito hacia el pasado, ¿no? Sí. Sacan el disco, salen a tocar, viene la pandemia. Sí. ¿Qué pasa? ¿Y paran? Sí, la y trajo cambios. Sí, no, la verdad que la pandemia, bueno, la música en general nos devastó a todos. Hasta incluso se pudo haber continuado esta forma, digamos, de una con streaming, tal vez, streaming, o algo así, pero la verdad que fue difícil. Había muy pocos lugares que te abrían las puertas para algo. Yo hablando ya incluso, sí, sí, en 2022. 2021, claro, sí, sí. No, no, pero el 2021 fue de esto, digamos, nada. Porque eran pocos e imposibles, sí. Porque eran, viste, descabellados las cosas que hacían. Y después de 2022, como se fue abriendo todo, dio el margen a decir, bueno, podemos salir otra vez a tocar, ¿no? Oscura Obsesión en ese 2020, perdón, hace la bisagra de frenar. Yo, bueno, uno va en realidad con el tema de la prevención, che, mirá, no podemos ensayar, ¿no? Y hace un quiebre. Cada uno después hizo lo de grabar en cada, ¿no?, cada espacio, pero la banda en sí frena. Entonces, ¿qué pasa? El disco sale en noviembre de 2019. ¿Qué pasa? Cuando sale el disco, en febrero se cierra todo. Hicimos dos o tres shows, que fueron, digamos, una especie de ritual, por decir, porque bueno, el cantante termina de grabar el disco y se lastima las cuerdas, que es Fede Muñiz, y viene Fraticelli. Entonces cuando entra Robert, él ya viene con experiencia, todo, entonces tardamos poco en salir a volver a tocar cuando se rompió la voz del otro chico. Pero la verdad es que también fue algo casi de dos shows y se paró. Entonces cuando se frena la banda, 2022, bueno, decidimos volver a rearmar otra vez con gente que yo ya había tocado, que venía juntándome. Sí. Y dije, bueno, che, y ahí sale, bueno, Dani, que venía tocando con Jinetera, Javi, que lo conocía, Javi Dular, que lo conocía de Blackside, y bueno, y así, ¿no? Bueno, empecé a conectarme y bueno, de alguna forma se reestructura la banda. Pero el fuerte, bueno, el 2022 tocamos muchísimo, eso sí, hicimos como 40 shows en 8 meses, y el 2023 fue de esto de querer parar, empezar a componer y tocar. Y entonces como que después, bueno, la misma banda también toma como un poco de distancia entre sí para componer y esto y lo otro. Que es donde viene esto de los cambios, ¿no? Porque empieza la normalidad, ¿no? Empezar a trabajar, esto, lo demanda, che, mucho yo no puedo tocar, che, uy, ¿qué hacemos? Esto y lo otro. Y bueno, por eso vino esto, este tema de los cambios. Bueno, pero también allá por mitad de año del 2023, sí, se da de esto, de que él empieza a buscar músicos, cantantes, porque ya no, sí, había tenido inconvenientes, que esto de por la misma pandemia, de que todos no, por obligaciones, no podían justamente seguir con el proyecto, y bueno, es de ahí donde Mac te puede contar, no yo, porque te puede contar mi venida a la banda. Sí. Después lo que pasa es que, bueno, obviamente uno con el tema del trabajo... No coincidían los días, los horarios... No coincidir, porque aparte, bueno, en el caso especial, el cantante trabajaba con el Uber. Justamente, por eso es lo que estaba diciendo. Y ahí es donde él, los sábados, me dice, vos me cortás las piernas, literalmente yo el los día sábados que más laburo, y donde más pico hago, entonces... Y lo entendí, a mí frente al laburo, yo he dejado bandas súper importantes por mi trabajo. Y sin embargo, no me arrepiento porque mi trabajo es mi trabajo. Y así respeto a todos. Él trabajaba, estaba medio ahí con el tema de Coca-Cola y le pasaba lo mismo. Que había show que había que bajar o lo que sea, pero porque es su laburo. Y bueno, o sea, hay que respetarlo eso. El laburo es el laburo. Y ahí donde empezamos a buscar cantante, cantante, cantante, y cayeron como, o sea, 16 cantantes de propuesta. Y bueno, y lo elegimos a él. Yo lo elegí, más que nada me enfoqué en él porque nosotros somos hard rock y él venía con ya con su personalidad de hard rockero, de motoquero, y como que coincidía todo. Y porque él era el mejor, decía. Y aparte, que, por supuesto, no quería decir eso, ¿eh? Y ahí donde, cuando, no, pero aparte que cuando él vino, él estaba de vacaciones. Entonces, lo agarré en Córdoba, allá atrás la sierra, como se dice. Y me dice, no, más quédate tranquilo que te preparo todo. Pasame el listado del show que te lo preparo. Y claro. Él fue algo así, me pasa tres temas que nos comunicamos por las redes porque él le recomienda mi voz. Para dice, escuchar. Me recomendaron tu voz, qué sé yo, somos una banda así. Mirá, yo los he escuchado, le digo, pero no... No, claro, no tengo los temas de memoria. No tengo los temas, nada, los he escuchado de que han sonado en algún momento en las radios, en los bares, ¿no? En el ambiente del rock. Sí. Y bueno, fue así como le digo, mira, pasame tres temas, si me gustan, no te hago perder tiempo porque en 20 días tocaban en Circus. Claro. 5 de agosto del 2023, 5 de agosto del 2023, se tocaba en Circus y le digo, mira, yo me estoy yendo de vacaciones y no te voy a hacer perder tiempo. Te digo si me gusta la banda y si no, cada uno sigue por su camino. Y me pasa tres temas que fue... Extraños de una noche, Marcando caminos y Rutas al Sur. Me encantó, me voló la cabeza y dije, ¿sabes qué? Le digo, me gustó muchísimo, ¿en serio? No, sí, me gustó muchísimo, me interesa el producto, pasame todo el disco. Y me dice, estamos en Spotify. Y le digo, mirá, yo ahora justo Spotify, ahora no, claro, no, no en tengo. En la montaña. No va a haber señal y qué sé yo. Le digo, pero si podés pasarme material. Y él me pasa todas las pistas, todos los temas. Y empiezo a escucharlo y automáticamente me iba y me sentaba en el porque fui a Villa del Dique, lo que es Córdoba, Villa del Dique, me sentaba ahí en embalse a escribir las letras con una mesita así y a sacarla. Una birrita, tranquilo, mirando el paisaje y escribiendo las letras y incorporándolas. Y yo dije, bueno, me tomo el avión de vuelta, me podía quedar 15 días, 20 días allá, me quedé algo de 11 días y me tomé el avión. Y dije, yo voy a ser el cantante de esta banda. Y con ese pensamiento, me subí al avión, me bajé. Y confieso, al otro día, y confieso que teníamos seleccionado a uno. Y después era cómo le decimos a ese que estaba ya, viste, más o menos encaminado, porque había venido dos o tres veces. Que vino uno que es mejor que vos, maldito. Que vino una vez y ya estábamos como nosotros. Estábamos. Por aparte de todo esto, Majo, que está con las teclas. Habían hecho tipo un middle, viste, con temas de los 90, viste, algunos 80, lentos, ¿no? 80, 90. Ya. Y claro, es como que al seguir hubo química. Nos faltó mucho para decidir, porque digamos, viste... Este es el que va. Sí, cuando vos decís va, es el que va. Te puede o no gustar, qué sé yo, que se vista de una forma, pero que para mí, yo quería escuchar la voz. Y como escuchaba la voz, yo decía... Él lo está interpretando de como yo quiero que lo interprete, claro. ¿No? Y todos pensaban lo mismo, ¿no, Max? O sea, de oscura obsesión. Y bueno, por eso, digamos, fue de decisión masiva, no solamente mía. Por todo lo que había sido, digamos, la situación de que él se había, ¿no? Tomado el tiempo de sacar los temas y todo. Así que, recontra bien, por lo menos, del ICO. Y te digo que hoy en día hay un montón de participación de él solo. Que es lo que digo, a veces me saca a mí cosas que yo antes tomaba y él ya los resuelve. Entonces está buenísimo. Justamente te iba a preguntar eso. Perdón. Justo no puede hablar. Ayúdame a darle un vaso de agua, por favor. Sí, a ver. Tengo broncoespasmo. Es el aire, entonces por ahí cuando... Claro. Perdón. Ya saqué al gallo, Claudio. Ahora volvemos. Justamente te iba a preguntar eso. Comenzaste diciendo que vos... iniciaste Oscura Excepción porque tenías muchas letras guardadas en tu adolescencia, en tu juventud. Y cuando empezó a hablar él, empezó a decir, a mí me gustó y empecé a escribir canciones, empecé a adquirir las letras y todo eso. Hoy por hoy, ambos hacen las letras, Sí. O queda sí, justamente, uno. No, justamente ahora, hoy sí. Por hoy estamos moviéndonos de esa manera. Me incorporé en la banda con todo. Una dupla compositiva. Sí, sí, sí. Que lo que es el proyecto, el otro día también en una radio nos preguntaban qué era el proyecto para nosotros. Y le digo, para mí no solo fue volver al escenario, fue el desahogo de muchas cosas. Yo por en la pandemia perdí a mis padres. Y eso fue para mí algo muy fuerte. Y tanto así como que ya no quería volver a la música ni nada. Y bueno, lo que es el apoyo de la familia, de mis hermanos y amistades muy queridas, dijeron, dale, loco, atrevete si sos todo muy... O sea, yo siempre muy humilde, pero bueno, la gente me... Dale, dale. No, te pone la, te carga, digamos, que... la pila. Mira, para... Nunca está sí, mal, nunca está mal. Eso. Cuando alguien viene y te infla el ego, sí. Lo mal está en creérsela, pero exacto, cuando alguien te infla el ego y vos sos humilde, no está mal decirlo, no está mal. Bueno, en parte de lo que él está diciendo, lo que puedo agregar es que la gente obsesiva que le decimos nosotros, nuestra gente, contagia mucho eso. Entonces viene, le pide una foto. Entonces yo lo que decía él también, vas a notar que bajás y te dices, ¿me firmás el playlist? Y él... O sea, sí, es lo que digo, quizás nosotros, él también sintió esa familia, nosotros nos debemos, por decir, primero por la cultura que genera. ¿No? Primero que cualquier artista se debe a la gente, sin la gente no existe. Entonces es algo que siempre, desde chico, que me gusta el arte, el teatro, la música, más cantar, ¿no? El decir, el poder expresar algo desde una vivencia como Max habla o desde el corazón, ¿no? Algo que algo siente, lo plasmas en una letra y eso después es un éxito. Y vos le estás contando algo a la gente, le estás diciendo algo. Y eso es... Están saludando entonces. Ah, ¿no? Bueno. Eso es hermoso y bueno, eso es lo, eso, esa posibilidad te la da el escenario, el poder... llegar a la gente de alguna manera, ¿no? Con un mensaje. Sí, decimos que de cada vez sí, más agrandar el escenario. Cada vez obvio, más agrandar el escenario. Nos pasó en el inicio él, bueno, que él inició también en Circus. Parece mentira, pero los dos iniciaban en Circus. Sí. Él, yo le decía a él, dale el micrófono a la gente porque la gente te canta las canciones. Claro. Pero al año buenísimo, siguiente, ¿no? Eso, sí, sí, de ese año. Pero digamos... Claro. Está buenísimo, porque seguimos siendo una banda en desarrollo, una banda pero emergente. Pero tenés un grupo de seguidores. Un grupo de gente que se sabe las letras, y que eso, te va digo, a ver. Pucha, eso, o sea, eso ya que... eso banca un montón. Ya che, eso, los amigos de Igni Heavy Metal les mando sí, un saludo. Gracias, Flavio. Muchas gracias. Un saludo, sí. Sí, un saludo para Flavio, que también en algún momento lo tenemos que traer. Estuvimos hablando la otra vez. ¿En dónde estuvimos con Flavio? Para dejarme pensar. Y Flavio se mueve siempre, está, sí, va al parque. Sí, no me, en el parque, estuvimos, sí, en el parque, sí, estuvimos. Sí. Bueno, o sea, vamos de nuevo. ¿Tienen otra? Vamos. ¿Vamos con otra? ¿Cuál? ¿Qué tenemos? Y vamos con tus marcas, sí. Dale. Sí. Acá no toco nada. En un llamado de un día gris, anunciando lo que nunca imaginé, tus brazos encontraron otro ser, al inmortalizar tu cuerpo y sentir, corrí al ver allí estabas vos. Cuando llegué, no supe qué hacer. Así te fuiste sin poderte detener. ¿Será que entre los dos esto es más fuerte que un adiós? Pero no. Piel, tienes las marcas de otro ser, y así no, no, no. Yeah. lo entendí. Las frases que dijiste alguna vez, mensajes en el contestador. Aún me buscas, yo no lo puedo entender. En mi alcoba encuentro la razón. En tu mirada estaba todo. Te recuerdo, pero no estás. En la casa tu perfume quedará. ¿Será que entre los dos tienes las marcas de otro ser? Y así no, Luca, que no pegues tan cerca del celular que está transmitiendo. Hoy la pucha ha dicho, bueno. Estás aturdiendo más a la gente. Ah, claro, porque estaba acá abajo, perdón. Lo que pasa es que no sé dónde ponerlo. Mira, ahí tenés el verde, mira. Si no. Ahora sí. Si no, ahí tenés el verde, mira, dice. ¿Ah? ¿Lo colocás? ¿Vos? Sí. ¿Pasás al niño? ¿Le pego un trago y le pegás un trago? Ahora vamos. Una para cada uno. Esperando. No, no, no. Gracias, se agradece. No me quemé, no me quemé, dice. Ah, ahí está. Ahora sí, mirá. Toma, pasale a Max. Con mucho gusto. Es que se nos seca la garganta. Sí, gracias. Sí, si no tomamos... Sí, hay que alejarlo un poquito más también, ¿eh? Más para allá. Salud. Bueno, se escuchó de primera. Salud, ¿eh? Agua, ven cómo es agua, ¿eh? Sí, sí, sí. Agua, miren, acá se ve. Agüita. Che, bueno, gracias. Miren, hace dos gatorade. Dos programas que estoy tomando gatorade, que no estoy tomando Fernet, estoy ahogado, me falta. Gatorade, decía el doctor. Está bien, hay que cuidarse. Igual será ahí. Bueno, gracias. Bueno, nada, nosotros ahora el sábado vamos a hacer una presentación. Digo, continúo un poco con el repertorio. Digamos que nosotros, esto que estamos haciendo, un poco el sábado vamos a estar en la Casona de San Martín presentándonos. Vamos a hacer un show como íntimo para la gente la amiga. La Casona de San Martín, sí. Es un lugar, es como es la casa del tío abuelo, la casa de... ¿Viste? Es algo, es como llegar a un lugar, no es cualquier lugar. La Casona de San Martín es un lugar increíble donde la gente es muy familiar, muy servicial. Se brinda muchísimo para las bandas. Aconsejo a las bandas que no lo conocen al lugar de acercarse y tocar. No es ese lugar que van a encontrar ese escenario como claro. Hay en Circus, ni como es el teatrito, pero sí es un lugar... Es un lugar íntimo. Muy íntimo, muy lindo, de gente a ver, humilde. Pero... ¿Dónde está ubicado? Está en Ayacucho 2337 San Martín, esto, cerca del centro de San Martín. Pero es un lugar emblemático que por él ha ido Sumo, o sea, viste, bandas de los 80, 90, es un lugar donde habitaba... Tiene historia. Claro, y lo bueno es eso, que el mimo que te da al músico, no solamente por el sándwich y la coca o lo que sea, porque la verdad que no te dan un sándwich y la coca, no. Te sirven bien de cocina, es eso, es como una especie de bodegón dentro de un bar, y además está partido en dos partes, una parte que es toda la casona, y otra parte que en el verano sacan afuera, a la parte donde están atrás, como un parque, y tiene como un escenarito bajito, pero tiene un escenario, entonces... Es un lugar espectacular. Está lindo, y está ambientado. Ya me lo hiciste imaginar y está ambientado es muy lindo. Acá dice que hay un embotellamiento en la radio. Sí. Ah, sí. Sí, hay un así que bueno, no, parte de eso. Perdón. Vamos a grabar, vamos a hacer el video ahí. El quemando asfalto va a tener parte de ahí, de ese lugar, por el clima. Y va a tener parte de este show, va a estar en el video. Entonces, bueno, aparte de eso. Y hacemos un poco de merch, vamos a hacer un sorteo también de bueno en la entrada, porque después en abril se viene un show con Celidor, con ¿cómo se llama? No me sale el nombre, Jezabel, con los chicos, en el Marquí. Se están por juntar los Jason, pero bueno, va a tocar Ariel Ranieri con los Tsunami. Entonces, bueno, vamos a tocar esto, va a ser en el Marquí en abril. Y bueno, la verdad que vamos a entrelazar un poquito ya parte del video. Bueno, vamos a hacer un sorteo en la entrada. Vamos a hacer como una especie de acústico. Che, yo te digo que si vos trabajás en la tele, te cagan a piña, Diego. Pero quiero que estás hablando vos. Estás hablando vos, claro, y claro. Quiero que salgas. Es que vas a... No, pues va a necesitar un camarógrafo. Acá le estoy enfocando la nuca. Claro, claro. Y sale tu voz. Ah, ¿viste? Ok. O sea, van a decir, es el tío Cosa. El tío Cosa, sí. Pero bueno, nada, un poco esto, meter un poco el acústico, empezar a tocar algunos temas que han quedado en el tintero, también dejamos de tocar por una cuestión de tiempos, ¿no? Hoy, por ejemplo, una canción, una balada, son 7 minutos, y hoy un escenario de 40 a 45 minutos, se te fueron 2 temas, cosa claro. Que, viste, lo normal, son 3 y medio, 4, entonces a veces uno la relega y lo deja especialmente para momentos. Y bueno, nada, es hacer esto, vamos a hacer un sorteo, la gente va a participar, va a ser parte del video, vamos a hacer degustación de chocolates, así que si no viene se lo pierde. Lo va a cocinar, lo va a hacer Jessica, Jessica ahí mi. Está acá. Conectada, vamos, está bien. Conectada. Pero bueno, nada, la idea es siempre un toque de mostrar de agradecimiento también a la gente, ¿no? Esto va a ser entrada libre y gratuita. Nosotros ahí queremos también un poco devolverle a lo que ellos no hacen por nosotros. Si bien es San Martín, nosotros tenemos bastantes seguidores en zona sur, a veces se vienen, nos ha pasado tocar en Bragado y tener, no sé, 10 personas de Bragado, que Bragado tiene 70.000 personas, y si de repente hay 300, 200 ahí y 7, 8 son de Oscura Obsesión, pues sí, ¿viste? Para mí es un montón. Y que aparte que nos han pedido, hay más, pero nos han pedido de volver, que de hecho en mayo volvemos a un lugar donde sé que va más gente todavía, porque es un lugar donde saben que va a tocar bandas. Entonces eso también nos hace, nos arraigó la ciudad, como por decir, ¿viste? Así que bueno, nada, esto va a ser parte también del show. Ah, bueno, o sea, una primicia del próximo show. Una primicia. Chicos, la verdad, nosotros orgullosos y profundamente agradecidos de que hayan venido. Quedan un montón de cosas en el tintero sí. Para una segunda nota. El tiempo es tirano. Tenemos al amigo Pablo Donato, que también lo tenemos afuera, que ya nos está esperando para hacer su programa. Voló. Sí, la verdad es que uno no tiene... Cuando la pasa bien, sí, el tiempo es como que va a otra velocidad, ¿no? Bueno, ¿qué queda de acá a fin de año para Oscura? ¿Cortito? Así ya cerramos. Queremos cerrar con un tema más. ¿Se puede, no? Sí. Muy bien. Quizás lo hago más rápido yo. Tenemos, como damos ahora, próxima es en abril... bueno, lo que es el Marquí, que tocamos, como te decía, con las bandas. Y mayo va a ser un mes que va a ser un mes bisagra, porque la idea es empezar a preparar el disco. Pero mayo tenemos la presentación en Gier, que tenemos el 4, después nos vamos a Bragado. Y después tenemos en junio, una primicia, pero bueno, vamos a tocar con Gunner en el teatrito. Y vamos a hacer un Día del Amigo en la cuadra. Que bueno, eso también va a ser algo distinto. Vamos a hacer un enroque de bandas. Vamos a tocar... Tengo craneado algo y bueno, pero ya... Algo así. Y vale. Como siempre, Frecuencia Metalera con las primicias. Sí. Toma. Y bueno, la gran primicia que le damos es que el 30 vamos a estar ahora en la casona. Nada, se viene un video, se viene temas nuevos, estamos hablando con gente de producción y bueno, nada, están muy contentos de que empecemos a grabar el disco, así que bueno, nada, y apuesta full de acá a junio, después se verá, pero por ahora lo fundamental es junio y después ahí sí ya liquidar tema del disco. Ok, chicos, un millón de gracias. Gracias a ustedes. Esto fue Frecuencia Metalera. Nos vamos a despedir con qué tema. Virtualidad. Bueno, ¿puedo dejar un saludo? Sí, ¿cómo que no? Un saludo a Natalia, a Tosana, la bajista, y un saludo a Majo, las dos niñas de la banda. Sí, que no las nombramos, que no las nombramos. Que forman Conforma. Un saludo a Celeste Schmidt, que también que está a cargo de la banda, sí, de manager. Sí. Pero vamos, principalmente a nuestras niñas, a nuestras chicas, la bajista y a la tecladista, que bueno, obviamente que ya vendremos todos. Natalia Germán, sí. Y Majo Di Pascua. Majo Di Pascua. Sí, y yo también, antes de Natalia terminar, perdón, quiero darle un saludo a la gente de Bracas, que nos habían dado 10 discos para regalar, que este domingo se cumplió la consigna, la gente se acercó, nos dijo, loco, quiero un disco. Y bueno, pudimos regalar los 10 discos, ya vamos a estar subiendo los posteos a las redes. Y bueno, esto fue Frecuencia, ¿qué número? Programa 196. Y nos vamos a despedir con Oscura haciendo el último tema del acústico. ¿Cuál es el 196? Virtualidad. Virtualidad, donde encontrarás el placer de ser lo que no podés. Un espacio gris donde no hay amor, solo caras que hablan sin corazón. No puedo estar aquí, vuelvo a la realidad. Metalera 196. Enzo, bienvenido. Esperemos que todo esté bien. El próximo martes nos encontramos y el próximo martes ya traigo Fernet, Enzo. Porque este martes ya volvemos, dos entonces. Semanas sin tomar Fernet. Chicos, muchísimas gracias. Vamos, ya estamos. Gracias, caballeros. No, por favor, loco. ¿Hacemos la foto afuera? Sí, hacemos la foto afuera.